va a haber una marcha, ¿no? Sobre pidiendo por la escuela número 13 de la Canal. Celina, bienvenida a Vecio Radio. ¿Cómo te va, Guillermo y Gerardo? Te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo quiero ante todo aclarar que yo pertenezco a la agrupación de padres organizados Tandil. Ah, de Tandil, no de la Canal. Bien. Claro, no, porque en realidad, bueno, obviamente la Canal pertenece al partido de Tandil. Me refiero que yo no vivo ahí, vivo en Tandil. Sé la problemática rural porque he sido docente rural, claro, pero no especialmente de la Canal, bien, sino en bien. San Antonio, en Napaliopú. Bien. Así que nosotros, bueno, nosotros en este momento la verdad que tengo que reconocer que no sabía de la marcha. Uh-huh. Sí me supe del abrazo simbólico, uh-huh, que se realizó el otro día. Y bueno, nosotros seguimos adelante porque no, digamos, todo esto todavía no hay una explicación del por qué no está la obra. Bien, así que seguimos adelante. Si quiere les comento las novedades que tenemos. Sí, claro. Bueno, una de las representantes nuestras tuvo la oportunidad de hablar días pasados con el subsecretario de Infraestructura Escolar de la provincia de Buenos Aires, el señor Ariel Lambesat. Para nuestra sorpresa, ella, bueno, le planteó el tema de la obra de la Escuela de la Canal, sí, que no se había hecho, y este funcionario le dijo que ahora ese programa, el que estaba afectado la escuela en ese momento, era como que había quedado sin efecto y se pasaba a otro proyecto nuevo que se llaman Escuelas a la Obra. Uh-huh. O sea, nosotros cuando vemos el cartel que está, eso dice Promer 2, en su momento decía Ministerio de la Nación, abajo provincia. Vimos que estaba adjudicada, que estaba el monto de dinero puesto, la obra no está hecha, ahora nos topamos con esto, aunque este señor Ariel Lambesat dice que no se va a hacer, pero por otro proyecto que se llama Escuelas a la Obra, uh-huh, otro programa que se llama Escuelas a la Obra. O sea, la plata nunca se giró de ese programa. Bueno, nosotros hasta el momento lo único que sabemos es lo que está en el cartel. Pero, es más, cuando nosotros fuimos a De La Canal, nadie nos dijo ahí que esta escuela había pasado a otro proyecto, uh-huh, a otro programa. Recién ahora nos estamos enterando. De todas maneras, miren que hemos hablado con concejales, con consejeros escolares, nunca nadie nos manifestó, uh-huh, que esta escuela pasara a otro proyecto, a un nuevo proyecto que se llama, uh-huh, Escuelas a la Obra, que fue algo que implementó ahora la gobernación, uh-huh, ahora con el 2019-2020. Es más, si uno entra a googlear, ve una serie de escuelas de la provincia donde están las refacciones, edificios nuevos que van a encarar, pero por lo menos que yo sepa, la gente de la Canal, nosotros mismos, los concejales que nos recibieron, nadie nos ha manifestado en ningún momento que esta escuela estaba afectada a este nuevo programa. Pero por eso es que seguimos adelante y vamos, ya pedimos ayer una audiencia con el intendente, vamos a pedir una audiencia con Fabián Riva y con Diana Balbín para que nos digan a ver entonces qué es esto nuevo que apareció. Porque la realidad es como nosotros decimos, el cartel ese decía una cosa y eso no se cumplió. Uh-huh. Uh-huh. 450 días para hacer una obra. La obra no está y ahora, sí, de pronto, después de casi tres años, nos enteramos que esa escuela ahora pasó a otro proyecto. ¿Y te dijeron que en qué fecha pasó ese programa, dejó de existir? Esta persona, yo no hablé con él, ya te digo, sí, una de las integrantes nuestras habló. No dio precisión, pero no dio a entender que cuando asume el gobernador Kicillof, implementan este programa. De hecho, si uno entra a Google y pone escuelas proyecto Escuelas a la Obra, sí, ahí está muy detallado para qué es todo, inclusive también habló sobre que tenían para la terminación de la técnica 3, pero la gente, o por lo menos que yo sepa, cuando nosotros fuimos a De La Canal, ni la directora, ni los papás que nos encontramos ahí, ni los concejales del PRO ni de radicales con los cuales nos entrevistamos, nadie nos dijo absolutamente nada. O sea que pienso que estarán en desconocimiento también. Claro. Nosotros logramos averiguar esto y ahora vamos a ir por eso, a ver cuál es entonces en qué programa va a estar, pero qué pasó con lo anterior. Esa es la duda nuestra. El primer programa, que ahora no está más, ¿ese fue en la época que ya estaba Kicillof como gobernador o se había adjudicado la obra y el programa en el PRO? Mira, la licitación fue durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Bien. La adjudicación fue ya durante el gobierno del gobernador Kicillof. Inclusive, ya te digo, vos vas a la escuela y hay un obrador pequeño y en su momento la directora nos había dicho que habían ido a demarcar el sitio donde se iba a hacer la escuela. Y después no apareció más nadie. Bueno, así que nosotros vamos a seguir buscando explicaciones, respuestas y a ver en qué momento tienen pensado construir el establecimiento. Pero sobre todo, vuelvo a lo mismo, en este momento la escuela tiene las necesidades urgentes, porque esto no va a ser urgente si es que se hace alguna vez. Entonces nosotros lo que queremos es hablar con el intendente, hablar con infraestructura escolar, sabemos que esto depende de la gobernación, pero la gobernación hasta ahora no dio ninguna respuesta, que por lo menos lo que hay que conseguir para esta escuela son aunque sean las aulas modulares que está pidiendo la directora. Y el tema transporte, que se bien ahora tomó conocimiento de que hubo tres recorridos que se han ido cubriendo, falta un recorrido todavía escolar. En fin, hay que apoyar al área rural porque es evidente que está en desigualdad con las ciudades. Celina, padres autoconvocados, padres organizados. Organizados. Tomó notoriedad en la pandemia a partir de el pedido que se hacía de presencialidad, ¿no? Tal cual. Pedían la presencialidad. Y ayer por la noche se conoce la noticia de que el Ministerio de Educación de la Nación va a presentar en el Consejo Educativo no sé si es un proyecto, ya la propuesta, de que todas las escuelas primarias del país tengan una hora de clase más por día. Digamos, y quiero conocer tu opinión sobre esto. Recién yo comentaba de que claramente esta medida que toma el Ministro de Educación de Nación seguramente tiene que ver que más allá de los grandes esfuerzos que hicieron los docentes durante la pandemia, la virtualidad no tuvo, digamos, los resultados que se esperaban, ¿no? No, por supuesto, inclusive hay que entender que hay muchos chicos que ni accedieron a esa virtualidad, porque no solo por áreas rurales. Claro. Yo pienso que siempre nos tenemos que imaginar la cantidad de niños, no por algo 6 de cada 10 niños en la provincia de Buenos Aires es pobre. Y no nos tenemos que sacar de la cabeza el problema de la pobreza y la indigencia. Un chico indigente, ¿dónde vive? ¿Que tiene una computadora, tiene un celular? Convengamos que esto es una reflexión personal, ¿no? Yo creo que estas son medidas totalmente demagógicas, porque sabemos que están el año que viene ya son las elecciones, siempre sacan el tema educativo como caballito de batalla, pero después en la realidad las cosas no se ven. Además, ellos mismos saben que es complejo el tema de ordenar horarios. Imagínense un maestro que tiene dos cargos, que sale al mediodía de una escuela y sale a las 12 de una escuela y entra a la 1 en otro servicio. ¿Cómo van a hacer para ordenar todo ese tipo de horarios? Lo mismo, por eso digo, hay un montón de los profesores que tenemos módulos, que teníamos, que es bastante complejo. Yo honestamente creo que cada provincia hará lo que puede y optimizará como pueda el tiempo que tiene en este momento en las escuelas. A veces no es tanto la cantidad, sino la calidad, que es lo que se da. Porque eso ya lo hemos visto, ¿no? Muchas veces se habla de las jornadas extendidas, de las jornadas completas, pero el tema no está tanto veces en la cantidad, sino en la calidad. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué pasa dentro de las escuelas? ¿Cómo se enseña? Por eso este es un tema que tiene que ver mucho, no solo con esto que estamos hablando, sino con la formación docente. ¿Qué es lo que está pasando con la formación docente? Yo en lo personal insisto que, disiento muchas veces con los gremios en cuanto a que, si bien es importante hablar de salarios, hay muchas cosas más que los gremios docentes deberían tratar. El tema infraestructura, el tema calidad educativa. Y vuelvo, yo obviamente siempre uno está a favor de que la educación, se apueste a la educación, se invierta en la educación, pero en este caso creo que es más una cuestión demagógica, porque 2 años perdidos, como fue, aún los chicos que tenían sus computadoras, que tenían todas las posibilidades en la casa, lo manifestaban completamente. Alumnos universitarios, las universidades estuvieron 2 años cerradas, sin presencialidad. Los chicos mismos decían, no aprendemos lo que aprendemos en la presencialidad. Y nosotros sabíamos por otras experiencias en otros países, y aún en CABA, ¿no?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que haber mantenido cerrado tanto tiempo las escuelas, no solamente que era, no benefició nada con respecto al COVID, al contrario, sino que acrecentó un montón de problemáticas, sobre todo en la parte social y mental en los chicos. Ni que hablar en la parte de la formación de contenidos, ¿no es cierto? Así que bueno, yo no sé cómo lo van a implementar. Me llama mucho la atención y creo que, vuelvo a decir lo mismo, tómenlo como algo personal. Para mí es una medida demagógica, declamatoria, como tantas otras, ¿no? Promesas, proyectos, intenciones, buenas intenciones, pero después cuando hay que plasmarlo, hay que concretarlo, bajarlo al campo, como así decirlo, todo va quedando en la nada. Es un título hoy, mañana, 3 días, y después viene otro título. Honestamente creo eso. Vos estás, Celina, mucho más de acuerdo, digamos, en optimizar las 4 horas que hay hoy, introducir mayor calidad a que se extienda en 1 hora los turnos. Sí, educativos. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo en eso. Es más, si ustedes por ahí leen un poco a Jaime Echeverri, es el autor del libro La Tragedia Educativa, hizo otro libro también recientemente, hace foco justamente en eso, ¿no? En las capacidades, en las destrezas más importantes, que es lectoescritura y matemática, los años inferiores. Nosotros tenemos que entender que a veces por ahí decimos el chico del secundario, el chico de la universidad, pero realmente donde empieza todo es en los primeros años. Obviamente desde el hogar, desde la casa, donde, como siempre uno dice, la familia educa, la escuela instruye, en lo personal pienso así, pero el niño es plástico, el niño tiene avidez de aprender, de investigar, de buscar. Entonces los años, tanto de preescolar como de primaria, son fundamentales. Y ahí realmente hay que poner el foco en lectoescritura, en la enseñanza de la matemática. Menos a veces es más. Entonces decir, bueno, no saturemos tanto, pero que lo que hagamos, lo hagamos con profundidad, a conciencia, y que sea de buena calidad. Pero también hay que volver a la formación docente. Todo es un todo. Y nadie tiene que sentirse, como quien dice, ofendido o agraviado, porque todos tenemos que aprender y seguir aprendiendo. En lo personal, cuando yo salí de la facultad, lo digo honestamente, muchas de las cosas que aprendí en la facultad después no las pude implementar en el secundario, y al revés. Tuve que salir a hacer mis capacitaciones y seguir. De hecho, nos tenemos que capacitar permanentemente todas las profesiones. Entonces, hacer una profundización en cada una de las áreas, el maestro, eso no tiene nada de malo. Ser evaluado no tiene nada de malo, porque cada uno, la evaluación es justamente para afianzar y para modificar algunas cosas que uno por ahí de pronto cree que está haciendo bien y no, a lo mejor conviene otra cosa. Entonces tenemos que sacar, por así decirlo, desmitificar un poco eso de que si evaluamos al docente lo queremos. No, acá es una evaluación continua, como de hecho se habla en educación, una evaluación continua como cualquier proyecto que uno también está encarando. Ustedes seguramente en la radio van haciendo evaluación del programa, de lo que funciona, de lo que no funciona, de dónde tenemos que implementar algo. Y lo mismo pasa con educación. Entonces tenemos que tener la mente más abierta para eso. Yo estoy más de acuerdo en mejorar la calidad educativa y no tanto la cantidad. Bien. Celina, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, yo les agradezco siempre a ustedes por darle espacio a la educación, que tenemos que entender que es por ahí. El país va a salir si todos nos ponemos a pensar que lo que hay que hacer foco es en educación. Por eso vamos a ver al intendente, vamos a volver a ver a los consejeros escolares y seguir luchando por no solo de la Canal, sino por otras escuelas también, que sabemos que hay algunos problemas acá en la ciudad también. Que tengas buenos días. Que tengas buenos días.